Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Ave María Purísima, Padre. Sin pecado concebida. Padre, me acuso de contraveras. En penitencia, hija, vas a rezar 40 Padre Nuestros y 40 Ave María. Nuestros micrófonos indiscretos, ubicados hoy en la Iglesia del Redentor, en pleno corazón de Jerusalén. Como en días anteriores, nos acompaña Jesucristo. Hablemos de lo que estamos presenciando, una confesión. Raquel, explícame lo que están haciendo ahí. Bueno, esa muchacha le está contando al sacerdote todos los pecados que cometió. Ajá. Y el sacerdote se los está perdonando. Bueno, veo a la muchacha, pero ¿dónde está el sacerdote? Allí, escondido en esa como jaula de madera. Pero dime, Raquel, ¿a quién ofendió esa muchacha? ¿Al sacerdote que está enjaulado? No creo. ¿Y ahí entonces? ¿Por qué le está pidiendo perdón a él? Porque así es la confesión. Qué extraño. ¿Y por qué dice extraño? Porque si ella ofendió a otro, ¿por qué le pide perdón al sacerdote? Bueno, según el catecismo, este es uno de los 7 sacramentos instituidos por usted mismo. ¿Por mí? Sí. Creo que... ¿Por qué no le consultas a esos amigos tuyos que saben tanto de cosas religiosas? Ay, debe haber una confusión sobre la confesión. Debe haberla. Espere, deme un momento. Sí, cómo no. Puedo contactar con Rafael Martínez Arias, de las comunidades cristianas de base madrileñas. A ver si tenemos suerte. Señor Martínez Arias. Sí, aló. Le llamo desde Jerusalén con una pregunta muy puntual. ¿Cómo se originó el sacramento de la confesión? La inventaron los superiores religiosos de algunos... ¿Cómo dice? ¿Los monjes irlandeses? Y 500 años después de Jesucristo. Raquel, yo quiero oír también. No puedes hacer que se oiga sobre el tejado lo que él te dice al oído. Sí, perdón, Jesucristo. Espere, subo el volumen. Esta forma de pedir perdón la inventaron los superiores religiosos de algunos conventos de Irlanda. Así podían conocer hasta los pensamientos más íntimos de cada uno de sus monjes. ¡No me diga! De Irlanda pasó a otros países. Siglo después, un papa, Inocencio III, que de inocente no tenía nada, impuso esa confesión como norma obligatoria para todos los cristianos. ¿Y por qué habla mal de ese papa? Porque era un prepotente, vivía rodeado de lujo, haciendo negocios sucios. ¿Y qué interés tenía ese papa en imponer la confesión? Vea, era un tiempo de mucho descontento contra las autoridades de la iglesia. Entonces, ese papa tuvo una idea. A partir de ahora, todos los cristianos tienen que confesar sus pecados a los sacerdotes. Y a los sacerdotes le dijo: interroguen a quienes se confiesan para conocer sus opiniones religiosas y políticas. ¿Y de ahí nace el sacramento de la confesión? Como lo oye, fue ese papa del siglo XIII el que impuso la confesión. No era una medida para perdonar los pecados, ¿qué va? Sino para averiguarlo, para descubrir herejes, disidentes. Pregúntale si la gente aceptó ese yugo. Aquí pregunta Jesucristo si el pueblo se sometió a ese control impuesto por el Papa Inocencio III. No, ¿qué va? Siguieron protestando. Pero después del tercero vino el cuarto, Inocencio IV. Con ese papa, comenzaron los nefastos tribunales de la Inquisición. Gracias, Rafael. Uy, ¿qué le parece, Jesucristo, lo que acabamos de oír? Un yugo pesado, una carga insoportable sobre los hijos de Dios. Concluyamos. No fue usted el que instituyó la confesión. No. ¿No se hace responsable del secreto de confesión? No. ¿Los confesionarios? No. ¿Las listas de pecados? No. ¿Las penitencias? No conozco nada de eso. Yo hablé de perdón y lo que dije fue muy diferente. Díganos, ¿qué dijo? Bueno, te lo digo, pero afuera. Nunca me han gustado los templos. Raquel,